Noticias. La atención informativa se centra a esta hora en la capital almeriense, donde los aficionados celebran el flamante ascenso a Primera División de la Almería tras ganar por 3-0 al Girona. De lo que se ha vivido en esta jornada y se sigue viviendo nos da cuenta nuestro compañero Joaquín Américo. Buenas noches. Buenas noches, estamos aquí al lado del vestuario donde se han quedado los jugadores, que se van a dirigir a un autobús descapotable que va a recorrer las calles de Almería y va a terminar en la Plaza La Pela, lugar de celebración de los últimos ascensos de la Unión Deportiva Almería. Tercer ascenso en la historia del fútbol almeriense. Después de la victoria por 3-0 frente al Girona, el Almería consigue retornar 2 temporadas más tarde a la Primera División. Gracias, Joaquín Américo. El accidente que este sábado ha sufrido un autobús en la autovía en el término de Alicante ha dejado finalmente a 38 personas heridas, 6 de ellas en estado grave. Las otras 32 personas han sido atendidas en el lugar del accidente, hasta donde se llegaron a desplazar hasta 3 unidades del SAMU. La secretaria general del Partido Popular ha subrayado hoy que el gobierno no ha parado de reformar estructuras que estaban anquilosadas y que era necesario cambiar para crear empleo, que es, junto a la recuperación económica, el objetivo básico del Ejecutivo. María Dolores de Cospedal ha destacado que España ya está muy cerca del crecimiento. En año y medio, el gobierno del Partido Popular y el gobierno de Mariano Rajoy ha hecho todas estas reformas. Y en año y medio ya se están empezando a ver signos muy positivos que inducen a pensar y nos llevan a pensar que estamos muy cerca ya del crecimiento y de la posibilidad de la recuperación. El Partido Socialista Europeo ha aprobado el plan contra el paro juvenil presentado por Rubalcaba, asumiendo hoy en Sofía, la capital búlgara, un llamamiento para aumentar los fondos destinados a la lucha contra el desempleo juvenil en la Unión Europea. El secretario general del PSOE ha insistido en que hay que cambiar las políticas europeas para salvar Europa y echar una mano a los millones que sufren los desempleados, que son principalmente los jóvenes. ¿Cómo podemos explicar a los millones de jóvenes europeos sin empleo que vamos a dedicar a su problema el 0,3% de lo que nos hemos gastado en recapitalizar con fondos públicos el conjunto de nuestros bancos? Es imposible de explicar. La Guardia Civil, que investiga los ERE falsos, dice que en un informe sobre los sindicatos que la Federación de Industria de Comisiones Obreras recomendó no trabajar con la mediadora Vitalia porque sus actuaciones eran contrarias a la ética del sindicato, lo que no fue secundado por la Federación Andaluza. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil cifra en más de 4 millones de euros los pagados por el holding Vitalia a UGT y Comisiones Obreras entre 2001 y 2009. Pagos que la juez instructora Mercedes Alaya ha calificado como una forma de financiación irregular durante una década. Unas 60.000 personas, según la policía, se han congregado ya en las inmediaciones del estadio de Mininao, en la ciudad de Belo Horizonte, una de las sedes de la Copa Confederaciones, para protestar contra el gasto público en grandes eventos deportivos y a favor de una mayor inversión en sanidad y educación en Brasil. Vamos ahora a conocer el número de la suerte premiado en el sorteo de la 11 de hoy. Buenas noches. En el sorteo del cupón fin de semana de sábado celebrado hoy, el número premiado ha sido 32.838, 32838, serie 046. Mañana tienes una nueva oportunidad con el cupón fin de semana de domingo. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Sigue el calor y los cielos despejados. Mañana en Andalucía, a esta hora se registran 24 grados en Cazalla de la Sierra, 22 en Moguer, 20 en Estepona. A las 11 y 3 minutos. RAI. En el fin de semana.